esto. Rumba analiza una muestra, yo traigo un texto. Pretexto de un disco, no un testamento. Yo pienso, luego existo, amor y temperamento. Escucha al hombre del micro y cierra el pico. Tranquilico, lo suelto sin forzar, no me complico. Con estilo original, tras años de legislatura, va por los hijos de los hijos de esta cultura. No pierdas tiempo con quien no va a entender una mierda. De igual si votas al PP o flipas con la hierba. Justifica ese odio, reconoce la obra. Preparado para el amor o la guerra, o para cuando llegue la hora, Dios espera. Ya no están de moda los modales, se perdieron los valores primordiales. Dejo minas antipersonales a mi paso. Puse mi nombre con la llama del mechero en el techo del baño. No vivo del cuento, vivo de lo que cuento. Vida y sus lamentos, heridas, lametones y ungüentos. Con más ganas que canas y con la fuerza de un eterno mancebo de comerme el mundo y sus bravas. Mi gesto de desdén es un gesto de que les den. Pongo el dedo, corazón en lo alto, que se vea bien. Grito que os follen a un buen volumen. Mi rap un dolmen. Yo soy un sí rotundo y su rap es un no sé. Los rockeros levantamos en BM. La ciudad nunca duerme y siempre muerde. Falta de autoestima y melatonina mantienenme despierto. Dormir tranquilo es de fachas y el follar es para el invierno. Los fachas no descansan, hate. Continuamente jodiendo a la gente, los puedes ver. Que se jodan todos ellos, pues yo quiero dar placer. Hacerte feliz si eres mi oyente, que te vaya bien. Libera tu mente, ven, siéntete como un puma. Puesto de viaje por accidente. Mi rima es un lujo al oído, todo incluido. O en ese sentido, llámame espléndido desprendido. Cuanto menos excéntrico quiero ser en este mundo excéntrico, más me lo hacéis parecer. Lo nuestro es como se debe hacer, el RAP. Lo tuyo es más un vete a saber. Prefiero ser poeta, ser un bruto. Lo escrito queda para siempre. Por eso como el rebel soy pulcro y me siento raro. Como un obispo delgado, cumpliendo condena entre monos, superdotado. Superdotado, línea tras línea, como hilos dorados para un bordado. Superdotado, línea tras línea, como hilos dorados para un bordado. Superdotado, línea tras línea, como hilos dorados para un bordado. Superdotado, línea tras línea, como hilos dorados para un bordado. Vengo conmigo mismo a repartir tu pillacacho, porque ¿quién va a hacerlo así, baby? Si yo me marcho, yo he cavado un hoyo pa' un estanque. Hoy tengo mi luna, sus senos forman dunas. Desayuno besos en ayunas, la ciudad nunca duerme. Castiga mucho, tú sabes, he montado mil fiestas con el Fran y con el Lucho. Amor pa' todos ellos, aunque no sepa dónde están. Y pa' otros 100 hermanos más, con quien compartido el pan. Ni talante ni talento, tolón tolón. Así suena el cencerro del becerro del momento. En mi redil sonoro, desde la levita al senior. Del abuelo hasta el nieto, familias al completo. Dejé el legado en adopción, convirtiéndolo en puterismo. Ilustrado en la corte del faraón. Más pausa, sin tanta ansia, hasta lo bueno cansa. Y no es estrategia, es magia. Violadores del verso, el mundo es peor desde que ellos no están, gritó un fan. Y es cierto, los expertos en el vicio del vidrio frío han vuelto. Saca las banderas de rap solo al viento. Dueños del invento, rap como crudo sentimiento. Nunca amenazado por el tiempo. Yo miro al resto y ni me molesto. Sigo fresco, sigo honesto. Si quieres a tus hijos ponles esto. Rap superdotado, línea tras línea, como hilos dorados para un bordado. Rap superdotado, línea tras línea, como hilos dorados.